y con ustedes, Laura en México. En el programa de hoy estoy muy indignada. ¡Que pase el desgraciado! En las polladas las conocí, en las polladas yo fui feliz. En las polladas las conocí, en las polladas yo fui feliz. Trabajaba y trabajaba pa' no faltar a las polladas. La plata no me alcanzaba y las mujeres me sobraban. Yo no podía con los nervios, todas me esperaban. Yo era el ídolo del barrio, el rey de todas las polladas. Casi muero de un infarto cuando ellas me cacheteaban. Cada una me decía, soy tu única enamorada. Llegó el día inesperado, con Laura yo fui invitado. Era un programa de debate y todo televisado. ¡Que pase el amante! Ah, ¿y eso qué? ¡Que pase la vecina! Ah, flores negras a mí. ¡Que pase el desgraciado! ¡Yo soy jardinero! ¡Un momento! ¡Un momento! No. Oye, pero si yo acabo de llegar. Por mi madre que acabo de llegar. Ese es un tipo que le dicen Santana. Y un tal Arturo Loza que le dicen el bebé. Que se llevan a todas las muchachas y se la llevan para allá, para Acapulco. Las polladas las conocí. De las polladas yo fui feliz, de las polladas las conocí, de las polladas yo fui feliz. Trabajaba y trabajaba, pa' no faltar a las polladas. La plata no me alcanzaba y las mujeres me sobraban. Yo no podía con los nervios, todas me esperaban. Yo era el ídolo del barrio, el rey de todas las polladas. Casi muero de un infarto cuando ellas me cacheteaban. Cada uno me decía, soy tu única enamorada. Llegó el día inesperado, con Laura yo fui invitado. Era un programa de debate y todo televisado. ¡Que pase la amante! Un momentico. ¡Que pase la vecina! Ah, flores negras a mí. ¡Que pasen todas! ¡Yo soy jardinero! Bueno, yo tuve amores con Lupita. Con una tal Maruja, con una tal Elsa, y también tuve amores con la cara peluda de yo. ¡Agua! ¡Hey! Y nos vamos a bailar con la Sonora Dinamita de Manuel Cervantes. Señorita Laura.